Ayer salió Josefina a buscar su buen caldero. Ayer salió Josefina a buscar su buen caldero. En casa de una vecina va a tostar un buen café. En casa de una vecina va a tostar un buen café. No estaba en casa de Eugenia, yo estaba en casa de Antonia. No estaba en casa de Eugenia, yo estaba en casa de Antonia. El caldero se ha perdido, lo tiene otra persona. El caldero se ha perdido, lo tiene otra persona. ¡Vaya! Ayer salió Josefina a buscar su buen caldero. Ayer salió Josefina a buscar su buen caldero. En casa de una vecina va a tostar un buen café. En casa de una vecina va a tostar un buen café. No estaba en casa de Eugenia, estaba en casa de Antonia. No estaba en casa de Eugenia, estaba en casa de Antonia. El caldero se ha perdido, lo tiene otra persona. El caldero se ha perdido, lo tiene otra persona. Ay, que ¿dónde está mi calderito? Calderito de tostar café. Me trajeron uno y ese no es. Calderito de tostar café. Cuando me lo traigan lo tostaré. Calderito de tostar café. Se utiliza en Cueto y en Marcané. Calderito de tostar café. Ay, lo usa Pancha y la vieja Inés. Calderito de tostar café. ¿Qué dónde está mi calderito? Calderito de tostar café. Calderito de tostar café. Cuando me lo traigan lo tostaré. Calderito de tostar café. Dicen que estoy en Marcané. Calderito de tostar café. Ay, lo usa Pancha y la vieja. Calderito de tostar café.